y el presidente Perón, él te daba las viviendas y había empresas y fábricas, pero muchísimo, muchísimo. Trabajo muchísimo, muchísimo había. Todo con su obra social como corresponde. Ese fue él que hizo un decreto que el accidente de trabajo se lo tiene que pagar la empresa o la fábrica. Eso es lo que fue, lo puso Perón. Tiene derecho el obrero, tenía derecho el obrero. La indemnización, el accidente de trabajo, todo, todo le correspondía. Eso lo creó Perón. ¿Qué me representan? Este montamiento de gente, pero muy poca gente, es como que no tienen una fe, como que no tienen una esperanza. Si cuando más nos reunimos, mucho mejor. Porque entre todos hacemos, la unión hace la fuerza, como dice. Pero tenemos que estar más unidos, una sola golondrina no hace verano. Tenemos que ser mucho más. El Señor se cruzó. ¿Por qué no hay? A ver, vamos a cruzarnos. Pegar un grito. Porque hay gente mayores que han vivido con lo de Perón. Mi marido, los tiempos de Perón. El trabajo, gracias a él que tenía la obra social. Todo se cubría, todo se pagaba. Claro, los años han cambiado. Después, viste, cambiaron los presidentes. Iba, después, no sé qué pasó, cada presidente que cambiaron y ya es distinto, fueron cambiando los años. Ya no es como antes, ya no es como antes. Amo mi provincia, amo, porque Eva iba a visitar allá, se iba con su marido, el presidente Perón, iba. A ver qué faltaba, qué hacía falta en la provincia de Santiago del Estero. Todas las provincias iba él. Ella sí tenía que viajar en tren, Eva Perón, viajaba en el tren. La gente me parece que vive en un mundo equivocado. Es como que no entienden mucho qué es el peronismo o a quién no es peronista. Es como una mezcla. Bueno, como dicen, yo soy macrista, yo soy cristinista y kirchnerista. Y ya tienen otro nombre. Pero para mí, yo soy peronista, peronista desde los tiempos de Perón. Ahora con el nombre de Perón, hoy una fecha muy importante, yo por eso me acerqué. No me olvido, lo tengo en la memoria y agradecer. La ayuda recibía mucha gente, todo era parejo. Todo, todo. Todo era a la gente pobre, se los daba y no faltaba. No tenían por qué ir a reclamar, diciendo yo no recibí un pan dulce. A todos, todo por igual, todo por igual. Y ella recibía y atendía a quien necesitaba hablar con ella. Y yo sé que ella se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana en su oficina, con un pocillito de café y dale, atender a la gente, atender a la gente. Amaba a la gente, amaba a todos. Ella tenía un corazón muy grande, esa mujer. Me parece una buena persona. Lo que pasa es que justo cayó esto del virus, la pandemia. Y como dicen, bueno, el presidente no hace nada. ¿Qué puede hacer? Da un reglamento que se quedemos en la casa, pero sí ayuda. Yo sé que van y los alimentos también a la gente, no les falta, que yo sepa, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. El país está muy pobre. Bueno, a ver, ayudemos a Ferrocarriles a acompañarlo. La culpa no es del presidente de la pandemia, es un virus que vino y bueno. Pero eres una persona que trata de sacar adelante. Tienen que comprenderlo. No es un mal presidente para mí. No es un mal presidente. Justo cayó esto. Entonces dijeron, uy, no hace nada, no se mueve nada, no. Hay que estar también, hay que ponerse en el lugar del presidente. No es fácil.